Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La escena del cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Miré y he aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya hemos venido diciendo que cada sello es paralelo a cada iglesia. Si este es el sello número cuarto, este representa igual el periodo de la cuarta iglesia llamada Tiatira. Miremos los símbolos. Como es un caballo de color amarillo, normalmente ahí el color es cloros, es un color grisáceo, ese es el color de la muerte. Ese color se asemeja al quien está montando el caballo, dice que lo monta se llama la muerte, y lo sigue el Hades o el sepulcro, porque después que la gente se muere, va al sepulcro. Y dice que él puede matar con varios asuntos, espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Es exactamente igual, por allá en Deuteronomio, el Señor le dijo al pueblo de Israel, si ustedes no obedecen mis leyes, van a quedar sin protección. Y ustedes sin mi protección, yo no los mato. Los va a matar la espada de otro, el hambre, la mortandad y las fieras. Así que representa a alguien que ha alejado a la gente de Dios, porque en el sello anterior recuerden que la iglesia ha caído en oscuridad. A Pérgamo se le dijo, usted tiene el trono de Satanás, cambió mis doctrinas. Pero dice que aquí no puede matar a todo el mundo. Matas a un cuarto de la tierra, quiere decir que su poder es limitado. Como el sello número 3 dejó hambre, dejó oscuridad, el resultado de esto es una muerte espiritual. Todos aquellos que dejaron de creer en la palabra de Dios entraron en ese proceso de muerte espiritual y comenzaron a perseguir a los que no creían como ellos decían. Recuerden que durante todos esos años se cambió los 10 mandamientos, el método de salvación, el método de bautismo, la forma de comer, tantas y tantas cosas, porque como murieron a lo espiritual, cayeron en esa oscuridad. Y todos los que no obedecían a esto, entonces comenzaron a ser asesinados. Dos aplicaciones. Uno, este periodo del cuarto sello representa la historia de la iglesia entre el 538 y el 1517, cuando fue perseguida por la iglesia romana por la Inquisición, porque no se creía como ellos querían obligar a creer. Pero también representa el hambre espiritual que tú y yo hoy podemos tener, que nos lleva a una muerte espiritual y comenzamos a hacerle daño a otras personas. Ese enojo, ese encono, esas ganas de perseguir a otra persona, de dañarlo, de maltratarlo, no es otra cosa que una muerte espiritual. Cada persona puede tener en su vida la oportunidad de regresar a Cristo. Señor, voy a ti como el endemoniado de Gadara, me siento a tus pies, entonces me darás un juicio sano. Entonces revives, y cuando revives lo único que puedes hacer es dar bendición y dar vida a otras personas. Hoy caminamos por el mundo muertos en vida. Vamos al trabajo, tenemos familia, hacemos cosas, pero algo ha pasado en nuestro corazón, algo ha muerto en nuestro corazón y no podemos sentir ni dar amor a las personas. Cristo es el pan de vida. Él dijo, vengan a mí, come mi pan que se perdió allá en el tercer sello cuando la cebada y el trigo se pusieron costosos. Y cuando comas mi pan, tú tendrás luz en tu corazón y podrás ser vida para otros. Hoy, acércate a Cristo. Él te va a hacer nacer de nuevo y tú lo único que vas a dar a las personas es vida y amor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.